Radio. El desierto sin ventilador. La música en este programa es eclectic. Muy buenas noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite Jack y vamos a estar escuchando música hasta las 12 de la noche. Recién escuchábamos un disco chiquito de mi amigo Invencible, se llama Nuestra Noche y fue sacado hace muy poquito tiempo. Vamos a continuar y empezando este programa mientras yo comienzo a cenar. Espero que ustedes también estén disfrutando de algo rico. Con las ligas menores, este tema se llama Renault Fuego. Ligas menores y continuamos con el fuego, ese fuego que hemos construido.

¿Cuál sería su recital preferido? El mío sería, bueno, las ligas menores que escuchamos recién. El Matón, Policía Motorizado, Atma Budimanas y Perras on the Beach, que no se carga el tema. Estamos saliendo por Radio Voces 87.7. Por alguna razón estamos saliendo también por internet, www.radiovoces.com.ar. El tema. Ya saben, chicos, no compren puchos porque sus besos van a ser muy feos. meses desde la última vez que llovió. Todos los días salía, siempre con la misma rutina, a ver si llovía. Levantarse cerca del mediodía para ignorar el mundo, o muy temprano para verlo desde el final de la noche, hasta que el sol llegaba a su punto más alto sin dejar sombra. Comer algo luego de un té tras otro nuevamente mientras pasa lentamente la tarde. Muchas noches no dormía. Esperaba siempre mirando a través de la cuadrícula de 20 pequeños vidrios que componían un rectángulo hacia el exterior. Pero no llovía. Entonces se preguntó, ¿qué sabía sobre la lluvia? Creía saberlo todo, tener el mapa de las nubes. ¿Y de qué le servía? De nada. En el fondo sabía que no le servía de nada, porque no llovía. Un mapa no sirve de nada cuando las nubes son distintas, volátiles, veloces, distantes, tan gigantes y a su vez se deshacen en un instante en pequeñas partes. Hoy tampoco quieren que no llueve. Pensó miles de estrategias, miles de planes, decenas de posibilidades y tuvo millones de fracasos. No llovió. Tal vez había algo mal con ella. Veía a los demás empapados corriendo por las calles, charcos en el piso, humedad en las paredes de enfrente y hasta una gotera en la cocina. Pero por su ventana no llovía. Entonces, un día, adormilada por los rayos del sol a la siesta, se dio cuenta que tal vez nunca llovería, que no era para ella, y se puso muy triste, más triste. Lloró tanto, tanto, tanto, tanto que sin querer creó su propia lluvia. Los sábados de verdad son tan relajantes, no como los falsos sábados que casi hacen que me corran. Nothing, I feel nothing, I Lo que escuchamos ahora es PG Harvey con la canción que se llama Gran Salida, Big X. Quisiera mencionar que mi bebida fue muy pequeña y que ahora tengo muchísima sed. Si algún alma bondadosa se acerca por acá, que traiga algo para tomar. Sure enough.

ave de tu recuerdo vuela, vuela dócil en mi cabeza, revolotea. Memorias, ojos de lobelia, corazón de latón, piel de cristalina. Melena radiante brilla como luz ignea. Sonrisa luminosa, que bella esa gringa. Susurra un sonido al pasar y deja una voz en mi reminiscencia. Canción para mis oídos, armónica. Voz que escribe versos, dibuja paisajes y canta, canta poesía en mi cabeza. Déjala volar, que sea libre y disfrute mientras la veo a distancia ser, ser lo que es, algo exquisito a la vista. Escuchamos Look at Me de la banda Plastic Ono Band, banda formada por John Lennon y Yoko Ono. Son bien lindos. Hold on. see the light. Oh, and when you're warm, really warm, well, you get things done like they've never been done. So hold on. Y aquí tenemos otra canción linda, pero de los Beatles. Era Something de los Beatles y ahora también de ellos y del mismo disco Come Together. Yeah. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es... A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es... 10, 9, ignition sequence start, we should see fire. 4, 3, 2, 1, we have ignition, we have tremendous flame out there. All engines, and we have liftoff. She's rising, she's yawing now to clear the tower, that slight yaw. Now the huge tail is passing the tower. She's lifting up, we have tower clear, we have tower clear. We're beginning to feel the first thunderous roar. I can see her rising now as she's going up straight into the roll program, which she should be completing. We should expect to hear from the astronauts as this spit of land is beginning to shake with the power of it. The power of it as it goes through a slight wisp of cloud. Hacia el E o el O, digamos la gama de los AE, AEA, AEE, AOA, AOO, AEOA, AEOO, etc. Bastará que me vea en la imposibilidad de establecer el puente lógico entre dos estados de la materia del discurso para que todo el edificio se venga abajo. Entonces, la rabia de mi pinchajeta no conoce límites y, por desgracia, he debido soportar muchas veces las consecuencias. En primer término está la cuestión del ceniceo. Si se ha enojado por las razones que acabo de exponer, aunque la variedad es infinita, será inútil pedirle a mi pinchajeta que me traiga el cenicero para fumar mi cigarro de las 9:30. Frente a mi petición, reaccionará inopinadamente, ya sea dejándose caer en el cesto de los papeles o metiéndose bajo la mesa de juego para desde allí mirarme, la boca entre las patas, con un aire vagamente esfingido. Por mi parte, la incapacidad de resumir el discurso me pone casi siempre en un estado del que lo menos que puede decirse es que mi bilis se lanza hacia vórtices de una extrema complejidad psicológica. semejante situación solo puede provocar tensiones que el tiempo, cuerda del reloj abominable, multiplica como un juego de espejos belgas. Por eso resulta casi natural que esta palabra aparezca aquí un tanto fuera de lugar, que terminemos por insultarnos de la manera más minuciosa y que mi pinchajeta, indiferente a las graves consecuencias que puede acarrear su conducta en la economía de la casa, me arranque de la mano el pañuelo de Batista para secar las lágrimas que la cólera provoca en su nariz más que en sus ojos llameados. ¿Qué está pasando? A esa altura de la crisis me he dado medir hasta qué punto domino a mi pinchajeta, pues esta criatura no se atreve a ir más allá de sus maniobras con el cenicero o el pañuelo, aunque dada mi inmovilidad forzosa, le sería fácil someterme a vejámenes por lo menos desconsiderados. Imposible dejar de comprobar en situaciones parecidas que un alma de pinchajeta no va más allá del dedo meñique, y eso induce a una cierta conmiseración y olvido, aunque más no sea porque facilita el silencio y el recogimiento. En efecto, a partir de ese minuto, la casa quedará silenciosa. Con resumen o sin resumen, el discurso ha terminado. El cenicero ha sido traído o negado. El pañuelo sigue o no en mi mano. No nos queda más que mirarnos fijamente, cada uno en su lugar, dejando que sobre nosotros se cierre la gran bóveda de la noche. Hasta las 7:15 de la mañana no nos traerán el desayuno. Tenemos tiempo de sobra, como se ve. Imagínese el sonido de esta imagen. Tan alto está que ni el dolor ni la piedad te alcanzan ya. Thank you. Seguimos aquí en el desierto sin ventilador. Lo que escuchábamos recién es Pez con la canción Sus alas ya no vuelan y ya no puede volar. Vamos a continuar escuchando a Spinetta y sus amigos, los socios del desierto, con la canción de Bosnia. Vamos, abre los ojos, abre las manos ante Bosnia. Algo se está cayendo, es ese cielo sobre Bosnia, donde un ángel cierra sus alas y llora. Sus brazos. Imagínese el sonido. Ahora imagínese el sonido de esta imagen.

Cierro los ojos, en mi mente está esa imagen que me ha perseguido con el tiempo. Pero ahora yo estoy en otro lugar y no es en su boca. Llora por dentro ante la imposibilidad de nuestra tormentosa relación. Y lo veo ahí, con ella a su lado, fingiendo ser verdaderamente feliz. ¿Cómo puede casarse con ella? Con alguien que es tan manipuladora, tan controladora e insoportable. Finjo que todo está bien, pero no lo está. La noche anterior no pudimos resistir ante la tentación de vernos. Me agarró una mano y me llevó a ese árbol alejado de la casa. Y me susurró el poema que los dos sabemos y que nos enciende con el calor creciente de nuestros cuerpos. Ambos sabemos que no tendremos la estabilidad que ella te da. Que ella, aunque sea como es, tiene estabilidad. Tiene un ámbito propicio para formar una familia, algo que yo nunca le daré. Pero es que lo que sentimos el uno por el otro es tan profundo que no puedo evitarse pensar en las veces que sus labios recorrieron mi piel. En ese altar debería estar yo, maldita sea, debería estar yo. No pudo ser. Ella piensa que yo solo fui un capítulo más en su vida y nada más. No sabe todo lo que nos pasó y nos sigue pasando. Está todo bien, le dije cuando me contó que se iba a casar con ella. Sabemos que esto no puede ser. Y después de ver una invitación a la memoria, hicimos el amor como nunca, sabiendo que la pasión que teníamos juntos no la tendríamos con nadie más. Sé que me buscará en algún momento. Sé que va a extrañar el fuego que tenemos juntos. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Thank you. Muy bien, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Lo que escuchamos hace ya casi 10 minutos es Net Beats, que no tengo bien el nombre del disco, pero ya lo vamos a compartir. Muy bien, hemos llegado al fin. Muchas gracias a toda la gente que ha escuchado el programa desde el principio, a la gente que se ha sumado a la mitad, también muchas gracias. Y vos que recién te conectás a la radio, esto es El Desierto Sin Ventilador. Y nos vamos a encontrar de nuevo el próximo sábado a partir de las 10 de la noche, aquí por Radio Voces 87.7. Mi nombre es Atrite Yago y espero que hayan disfrutado este experimento. Chao, chao. Oh,